A todos los chicos que organizaron esto, a los chicos de Juventud, a los chicos de acá del Parque Yacambi, a todos los que organizaron, ¿no? Buenísimo. Esta iniciativa que se hace por primera vez, pero que va a seguir. Ahora, ¿cómo fue el revuelo dentro de la oficina para que se participen? Y no, hubo mucho revuelo, muchos chicos, las chicas que bueno, querían participar, buscar este día para deslumbrar a todos los chicos que día a día las ven trabajar, ¿no? Y ahora las ven de otra forma. Y ahora las ven de otra forma, sí. ¿Pensás que con la primavera, con el amor, con estas pasadas, puede surgir el amor ahí por ahí? Oh, hay muchos enamorados, se vio mucha gente enamorada, está bueno, bueno, a disfrutar de las instalaciones y a cuidar, ¿no? A tratar de cuidar, ser ordenado y seguir con esta organización que está muy buena. ¿El área donde vos trabajás? ¿Cuál es? Mi área es Cuadrilla Zona Norte, estamos a cargo de Miguel Mercado, trabajando todo en la Zona Norte y en diferentes partes, ¿no? Vos sos el que se encarga de mantener todo limpio, ¿no? Sí, justo vienen otras participantes. Bueno, ahí te dejo. Vamos, para que la veas, ¿eh?